Radio Placeres te invita a vivir un viaje musical a través de la voz de sus protagonistas, revelando los deseos de su boca y los placeres que no culpan. Escuchas De Voz en Boca, conducido por Sirena Carolina. Agitación maníaca ya no me perturba. Donde puse el ojo siempre puse la bala astuta. Quedaste con trauma inmunda, la escritura y yo somos solo una. Siempre ha sido Patricia, pero latina mi alma sin duda. Estamos aquí, pero tan solo... ¿Qué tal, gente? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa De Voz en Boca por Radio Placeres, desde Valparaíso hasta el mundo. El día de hoy vamos a sostener conversación feminista con la gran Juan Boca, directo desde Gualmapu. Ella es una cantautora, además tiene sus canciones en formato banda. Vamos a hacer en un momento contacto telefónico con ella. No sin antes contarte que este fin de semana se desarrolló, específicamente el 5 y 6 de diciembre, la primera versión de Cutral Fest, Festival Itinerante de Artes Feministas. Esto fue en la región metropolitana. Se presentaron Latina Sativa, La de Yabú, Rusica Flores, MC Millaray, Dani Aneco o Regias, Colectiva Rizoma Alzada, que esperamos tener pronto a Carito. Vamos a ver si hacemos un contacto con Carolina Osaus. Si nos estás escuchando, esto es una cita. Y también Por Mis Plumas, del ala femenina del colectivo artístico La Pato Gallina, junto a la participación especial de Rocío Ormazábal. Mientras el escenario itinerante recorre las calles de la capital, el público de todas partes pudo disfrutar del concierto por las redes sociales de Cutral Fest y de la Red de Trabajadoras de las Artes. Contarte que Cutral es la respuesta al trabajo conjunto de FemFest, NECOE, del Frente Música Nacional y de MUSAPSO, que son diversos colectivos feministas en pro de la gestión y producción cultural. Entonces nos propusimos en este capítulo de Voz en Boca, en la edición, y ya lo estás escuchando de fondo, una verdadera gala con este nutrido cartel que presentó Cutral Fest, y vamos a hacer ahí todo lo posible por poder conversar muy próximamente con alguna de sus representantes. Por ahora nos vamos a ir a un primer momento musical de la mano de Oregias y el single No hay nada más feo que una mujer borracha. ¡Gracias! historia del jardín que no enseñan en la escuela. Regresábamos de ese temazo de Orregias pensando en que si bien se extrañan por supuesto los conciertos piel a piel, no podemos negar la genialidad de poder revivir los conciertos a través de las plataformas virtuales. Entonces, ya lo sabes, puedes encontrar contenidos de Cultural Fest, este festival itinerante de artes feministas, a través de la Red de Trabajadoras de las Artes. La invitación está hecha y ya te contamos que en la edición de este capítulo vamos a estar disfrutando de ese gran cartel de Cultural Fest. Pero ahora vamos a hacer contacto telefónico y tener, por supuesto, lo sabemos, será así, una gran conversación con nuestra querida Quan Boca, quien luego de lanzar con éxito su video inclusivo Ciclo 6, retoma el rock que la caracteriza y nos entrega Las Balas, producción a cargo del productor argentino David Prosperi. El guión de este video animado estuvo a cargo del tremendo equipo de trabajo que la acompaña, quien logró plasmar en esta entrega audiovisual toda la intención del artista. El arte estuvo a cargo de Datura Stramonium, la gráfica y animación por Jorge Fuensalida, la traducción en lengua de señas por Marcela Morales y la edición de video por el querido Fernando Naranjo. La letra y música fueron hechas por Quan Boca, quien en esta ocasión recibió colaboraciones musicales de destacados músicos nacionales y extranjeros. Vamos a conversar con ella, con su compositora. Ya sabes, ya te habíamos presentado este single antes, Las Balas, pero hoy nos damos el lujo de llamarla por teléfono. Llamando desde mi pueblo, pero juntos construiremos una nueva historia. Apunta de unidad y lucha y no, no claudicaremos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, te cuento que estamos grabando. Ya, perfecto. Hicimos la prueba de sonido, contarle a la gente que está escuchando en este momento placeres. Con la señorita de la grabación que nos hizo la prueba de sonido diciendo que estabas ocupada. Cosas que pasan, ¿no? Pasa que dejé en silencio el teléfono y después no lo vi. Usted cuando haga entrevista telefónica en su casa, deje el teléfono en silencio para que no se lo corte si le llegan muchos mensajes como a la señorita Quan Boca, bienvenida a este programa de Voz en Boca. Ha sido la llamada de inicio más extraña de todas, bacán, bacán, hacemos la diferencia. Tremenda bienvenida, muchísimas gracias. Y eso, gracias por la instancia, por la invitación. Por la energía, eso, estoy contenta. Ya, bacán, yo estoy contenta por todas las cosas que te están pasando, Quan Boca. Feliz de hacer este contacto telefónico y que sepas que tienes amigos y seguidores acá en la Quinta Región. Especialmente te enviamos abrazos de Valparaíso. Oye, qué lindo escuchar eso, muchas gracias. De verdad que tengo una relación muy linda con la Quinta Región. Cuando recién comencé, me apañó muchas personas de Valparaíso particularmente, y así que tengo un vínculo bien bonito y profundo ahí con los inicios de mi carrera, así que de verdad que agradezco mucho todo lo que me dices. Qué bacán, además que a los porteños nos gusta poco. Oye, ya habíamos estado en los capítulos de esta segunda temporada en que ha sonado bastante. Yo bueno, contarle a la gente que nos está escuchando y que tiene la gracia y el agrado de escuchar este contacto telefónico, ya sabíamos de tu existencia, te habíamos sonado en el programa varias veces, en las entradas, después dejamos el single Las Balas. Vamos a conversar más adelante y vamos a volver a invitar a la gente a escuchar Las Balas, pero por ahora, ¿te parece? Sí, para los que no han tenido suerte aún de conocerte, nos cuentes quién eres, dónde estás, cómo te llamas, en qué lugar se enamoró de ti. Yo siempre lo digo, cuéntanos. Qué lindo, ya. Sí, mira, te cuento. Mi nombre es Juan Boca, con K. Las dos con K, por si me quieren buscar por ahí. Juan Boca, soy del Gualmapu. En este momento me encuentro en Temuco. Y, bueno, soy una mujer cantautora de raíces mestizas, champurria. Entonces, todo mi relacionamiento con la tierra, con la música, con este territorio particularmente, es lo que ha propiciado la música de este último tiempo. Y Juan Boca es un nombre que alguien me puso por ahí en un viaje desde lengua suajili, entonces no es un nombre que yo haya rebuscado, porque a veces me preguntan, ¿y por qué tan rebuscado el nombre? ¿Y por qué un nombre africano si no toca música africana? Y la verdad es que no lo busqué, llegó a mí y de alguna manera marcó un sello identitario de lo que soy y fue quedando, es así. Qué bacán, oye, me sentí identificada, me pasó algo así con Sirena. ¿Sí? Sí, por escándalos, No. me lo puso una peluquera un día que yo estaba súper pelada y un amigo me regaló mucho pelo, me puso las extensiones, ella, esto te estoy hablando año 2008, y me puso las extensiones y yo de llegar así con el pelo súper cortito, así sobre la oreja, me fui con el pelo hasta el ombligo. Y ella me dice, qué linda, eres una sirena, ay, cantas tan bien. Y yo empecé a hacer el ruido de la sirena. La cosa es que quedé de sirena hasta ahora, mira. Qué lindo, de hecho en algún momento te iba a preguntar porque me llamaba la atención y quería saber cuál era tu nombre y cómo decirte, pero ahora te voy a decir sirena, desde ahora en adelante. Dale, sirena, caro, carito, te he tenido tantos nombres como círculos tiene el leopardo. Pardo, mi niña, así que aquí no hablemos de rayas del tigre, hagámonos del círculo del leopardo. Oye, quería preguntarte algunas cosas súper curiosas respecto de tu carrera y bueno, antes de irme directamente a eso, te quiero contar que en los capítulos anteriores de esta segunda temporada hemos tenido mucha intención de descentralizar las fuerzas del rock and roll, las artes, la cultura. Entonces, hemos tenido varios personajes cercanos a ti, por ejemplo, Juanjo Montesinos, desde el mismo Temuco. Estuvimos con él la semana pasada, sí, estuvimos hablando también con una chiquilla penquista, hemos estado también con un amigo de Chiloé, entonces es súper rico escucharte y nos llega esa sensación súper territorial y súper mezclado con la naturaleza que nos pasa cuando escuchamos bandas que son de la zona austral de Chile. Entonces, me gustaría, para comenzar, que me contaras de qué manera influencia tu carrera musical, tu vida, tus artes y la poesía, porque eres poeta también, escritora, que van nutriendo tu carrera y tus letras, ¿cierto? Bueno, primero, gracias, porque para mí es sumamente importante el territorio. Creo que es una de las cosas que más repito en las entrevistas o donde estoy es la importancia de visibilizar el territorio nuestro y trabajar desde las raíces. Y para eso ha sido un viaje bastante grande, y largo, muy muy extenso de entender, de autoconocerme, de entender el territorio. Yo creo que todavía estoy en ese proceso de entenderlo y de entender mis raíces internas. Voy a hacer un paréntesis para decirte que justo estuve también en el lanzamiento de Juanjo de Urbanamente Rural. Mira. Estamos ahí en una de las canciones, así que nos colaboramos bastante acá entre los artistas locales y eso también es muy bonito, así que se agradece esta instancia para los compañeros y compañeras. Oye, y bueno, qué bueno, o sea que estás en el festejo de los 10 años de Urbanamente Rural, el relanzamiento, es que no podía faltar. Sí, estamos en el festejo, hay un video muy lindo que les invito a ver ahí también, se llama De Temuco. Ya, bacán. Ahí estamos. Ya, entonces nos contabas que eres parte del trabajo de tu colega de Urbanamente Rural en estos 10 años, la canción de Temuco, ¿cierto? Sí. Ya la programamos rápidamente ahora de fondo. Juanjo, bonito también saber que acá se colabora tanto y está linda esa energía de colaboración mutua. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que yo nací en una ciudad que es muy chiquitita que se llama Collipulli, que significa tierra rojiza. De acá de la novena región y mi papá escribe, ya es escritor, es poeta, mi mamá siempre estuvo ligada a la música, entonces, o sea, no, ella canta en la casa, es como muy, tiene una voz muy bonita, entonces siempre estuve ligada a esas dos cosas, al arte, y inevitablemente tenía que escuchar muchísima música y también muchísima poesía, porque el entorno que nos rodeaba era de poetas. Y allí fue también mis primeros descubrimientos y pasos por la poesía. Y obviamente el territorio va marcando, porque uno sale el fin de semana con los papás a un bosque, de repente hacíamos una caminata por algún cerro, íbamos al río Malleco, que fue donde me pasé grandes tardes, largas tardes de verano allí. Entonces es inevitable no observar la naturaleza, la fauna, los notros particularmente, que son mi árbol favorito y que también es una... es una clave por ahí, en muchas de mis canciones está nombrado y tiene varios sentidos que le doy a esos elementos. Entonces, yo creo que uno se construye en base a lo que hereda, pero también se construye en base a lo que ve y experimenta. Y mi experimentación desde niña fue relacionada a la tierra y al bosque particularmente. Entonces... el río, son elementos que son sumamente importantes de tranquilidad, de paz, y uno va canalizando. Yo creo que como seres humanos, más allá de que seamos artistas o no, canalizamos el mundo, y de lo que observamos hablamos, y de lo que tenemos dentro hablamos. Y bueno, en mi mirada y en mi historia hay mucha ñuque mapu, mucha madre tierra. Así que es inevitable que se va a generar ese espejo también en el arte que uno va creando. Claro, y que le va dando además identidad a tu obra y que va generando un concepto. Y me remonto a tus inicios, porque tu inicio como cantautora, mira, la semana pasada junto a Solange Carrasco, otra colega desde Calera, nos decía, uno no nace cantautor, uno se hace cantautor, uno empieza a recibir la influencia de los alrededores, de los músicos con quien trabajó, tal vez en calidad de intérprete o también como autor, pero tal vez no necesariamente como cantautor, ¿no? ¿Cierto? Y nos remontamos a 2011, donde lanzas un libro, ¿cierto? Y en respuesta a ello empieza tu carrera como cantante. Este libro se llama Entre Rejas y es de poesía y antipoesía. ¿Es correcto esto, cierto? Sí, exactamente. Y mira, qué linda la percepción que tiene la colega. Y yo tengo otra, tengo una percepción distinta. Dale, sumemos. Con respecto al ser cantautora. Yo creo que lo encuentro muy bello lo que dice. Sí, de hecho me resuena muchísimo. Creo que los niños, las guaguas... cantan antes de aprender a hablar. De hecho, por ahí incluso hay un Cantando Aprendo a Hablar, sí, que fue claro. Muy famoso en algún momento. Pati y vocales. Es porque lo primero que hacemos en la vida es cantar. De hecho, yo cantaba muchísimo cuando era guagua, en los balbuceos, con melodías, etcétera. Y de pronto el cantar como juego de infancia es... sumamente importante para los siguientes pasos en la vida adulta, porque cuando nacemos autores de nuestra realidad y nacemos cantando. Después se nos olvida que nacimos cantando, pero no, estamos allí en nuestro primer llanto, en el máximo esplendor de la pureza de nuestra voz. Mira qué loco esto, pero es allí cuando la tenemos, y en el tiempo la vamos perdiendo por el entorno, según mi propia teoría que me he armado en este tiempo. Entonces esa voz con la que uno nace la pierde por diferentes cosas, o sea, una porque después te dicen, oye, pero ¿por qué el prejuicio de la gente? Oye, pero eres desafinado. Cuando para uno, cuando era niño, los papás no les importaba cómo uno cantaba, lo encontraban maravilloso cuando uno tiene 3-4 años. Pero después la gente te va diciendo, oye, pero qué feo eso, y te vas generando tú tu propio concepto y vas perdiendo la voz, vas aguardando más el silencio. Entonces creo que para mí, en lo personal, ya no digo que para todos sea así ni deba serlo, ha sido el proceso de saber que nací cantando y nací autora y creadora, y desde allí fui perdiendo esa esencia hasta reencontrar la que es ahora mi vida adulta, y pasaron muchas cosas antes de volver a reencontrarme con esa voz. Tuve que sufrir desilusiones, tuve que revelarme frente a algunas situaciones de país, tuve que tener convicciones, tuve que tener una propia voz que le decía a mis padres, yo no pienso igual que ustedes, y esa también era encontrarme con mi propia voz. Tuve que tener un hijo para darme cuenta que él también tiene su propia voz y que no piensa igual a mí. Y fue allí, recién allí, Sirena, cuando me reencontré con el canto. Siempre había escrito muchísimo, tenía escrito desde muy chiquitita hasta grande, y fue cuando nace Entre Rejas. Y yo fue, creo que fue mi primer grito de poesía y antipoesía, y lo musicalicé, y allí encontré el canto en la poesía, y bueno, es como nace el pop poético o rock poético, que es el que genera a través de la música. Que es el estilo que pero te define. Es mi historia. Oye, maravilla, pues. O sea, y además que si pensamos 2011 vas a cumplir ya una década reconociéndote en esta voz, en el que nos cuentas tu teoría de cómo alejamos esa voz primitiva por todos los prejuicios, ¿no? Que hay alrededor. Es una cosa curiosa y me parece interesante. Espero que este mensaje además le llegue también a los que son padres, madres, ¿no? Porque es súper importante no darle censura a los mensajes que, como dices tú, tienen una creación pura. A los papis no les importa que el dibujo sea de palitos, lo van a poner en el refri. Entonces, ojalá tuviéramos esa protección de medios más externos que solo el núcleo familiar, ¿no? Oye, y cambiaría tanto la sociedad si creyéramos así absolutamente en el talento puro del otro. Yo igual concuerdo sí con la colega del norte que al final uno se va construyendo, sí, efectivamente, definitivamente sí, porque uno se construye también de los demás, pero esa construcción para mí en lo personal es también ir reconociendo eso que tengo dentro, es reconocer mi propia voz. Creo que el camino, los caminos de todos son tan distintos, ¿cierto? Pero lo bonito es que el arte es libre, precisamente por lo mismo, es libre y nos hace libres además. Claro, además, bueno, es innegable que estás en una zona súper compleja a nivel de violencia política, nos enfrentamos ahí con hechos desgarradores desde el Gualmapu, y si no hubiera voces como la tuya que claman por paz y por justicia, el camino sería mucho más tormentoso. Estamos lamentablemente en una... Chile es una zona de sacrificio completo. De repente antes se hablaba acerca de las zonas de sacrificio en el país, pero yo creo que el país completo es una zona de sacrificio y es lamentable. Y desde el arte, desde esta vereda, creo que es una de las tantas veredas en las que uno debe clamar justicia y rebelarse y resistir. Así es. Amiga, querida, enviándote un abrazo, te tinca si hacemos una primera pausa en la que he invitado, si es que has escuchado capítulos anteriores, a los invitados a programar algún colega que tengan cerca que los ayude a amanecer, algún recomendado chileno que nos puedas dejar en este primer bloque musical, ¿te parece? Me parece. Me encantaría escuchar La Conquistada de Tamara Quijada. Dale, súper segura. Vamos a conocer entonces esta musiquita. Tamara Quijada, La Conquistada. Universo. A los carabineros nos afecta exactamente igual que a todas las personas el gas lacrimógeno. Y la única manera que hemos encontrado para hacerlo, tal como las personas comen limón, como otras toman leche, como se limpian, ¿no es cierto?, la cara con agua, nosotros ocupamos mentolatum. Regresamos de ese primer momento musical en este capítulo número 6 de la segunda temporada de Voz en Boca, muy muy bien acompañada directamente desde el Gualmapu, mi compañera Cuan Boca, ella solista, formato banda cuarteto, que está lanzando Las Balas, que tú ya lo sabías, ya nos conocías, que es uno de nuestros favoritos lanzamientos de este controvertido 2020. Cuan Boca, ¿qué has estado tú en lo personal este 2020 tan extraño, controversial, político, sí, pandémico? Ha sido controversial desde varios aspectos. Sí. Y complejo también a nivel personal, porque no es fácil vivir la primera pandemia de tu vida, es como para poner casi un recuerdo de tu primera pandemia. Claro. Mira, la verdad es que ha sido muy cambiante, podría ser la palabra. Días muy buenos, otros días muy decepcionantes internamente, pero todos sí de aprendizaje. Y también entregándose un poco al día a día. Creo que veníamos de una vorágine de hacer muchas cosas. Particularmente venía en un aprendizaje ya desde hace 2 años de parar un poco porque mi cuerpo se estaba enfermando constantemente, cada 6 meses caía en cama muy rígido así. Wow. Entonces ya venía parando de hacer por hacer y ahora estaba solamente haciendo lo que me gustaba. El problema es que me gusta hacer muchas cosas, entonces de repente parece. Igual me sobreesforzaba, pero ahora aprendí en este tiempo a descansar y a tomarme con más tranquilidad el día a día. Mira, teníamos harto material grabado, ¿ya? Y eso nos facilitó bastante la estadía en estas cuarentenas, en donde no se puede salir, no se puede grabar mucho. Este ha sido el año de las interfaces más encima, porque... Sí, este es el año de las interfaces. De la autonomía interfásica. Qué buena, ¿sabes? Eso te lo voy a replicar para alguna entrevista que yo haga. Dale, dale. La interfaz me encantó. Todo invirtiendo ahí en el audífono. Ahí en el... Te voy a citar, sí, cuando lo diga te voy a citar ahí. Ya, bacán. Mira, haciendo radio, yo trabajo en la radio 19 de abril. Colega. Así que sí, somos colegas de Radios Hermanas. Tengo un programa de música al cual también estás cordialmente invitada, y para que nos envíes músicos también de la quinta región. Se llama Dimensión Under. Allí estoy todos los días miércoles a las 22 horas. Vamos ya por nuestra tercera temporada. Eso me tiene muy feliz porque es para mí un juego bonito de la vida, de poder además vincularnos con otros del otro lado del mundo, conocer más música. Y no, fascinante el mundo de la radio. Sí, oye, tienes una voz súper linda. Tienes una voz súper linda. Bueno, hay veces que no. Yo lo hablaba esto con mi colega acá, con mi compa, que no todos los que cantan tienen la voz bonita. Aclarar eso. Yo te digo, yo soy vocal coach y me he encontrado con unas voces cantadas hermosas y ven que te voy a enseñar a hablar. Una cosa así. Pero tu voz hablada es maravillosa. Hay que decirlo. Muchas gracias. Bacán. Ay, espera, voy a poner voz de locutora. Ah, y ahora, a ver, hazme una demostración. Podría decir Radio Placeres desde Valparaíso para el mundo. Dale, dale. Radio Placeres desde Valparaíso para el mundo. No, si ahora ya me creí, el cuento donde me dijiste grabo. Que era bonita. Ay, si a uno le hacen un nanay y aflora, por eso hay que hacerse muchos nanay. Nanay sobre todo entre mujeres. Sí, qué lindo eso. Es un tiempo de sororidad también, sí, volviendo a la al 2020, a la pregunta. Ha sido claro. Un tiempo de mucha sororidad, fíjate, y de hermandad, de ver a otras que iban en caminos paralelos, y fue como que de repente nos encontramos, ha sido muy lindo, he hecho amistades de muchos lugares, y esos encuentros han sido muy potentes, muy nutritivos para el alma, para el espíritu. Claro, es que además hemos tenido que dar gran realce a las redes sociales. Han sido nuestro escenario. Hay personas, hay algunos artistas que hemos armado verdaderos escenarios, o sin, o sea, burlándonos un poco la interfase, pero es verdad. Estamos todos como con Home Studio produciendo material y dándole gran realce a las relaciones interpersonales que surgen entre redes sociales, porque en el fondo hay que difundir, hay que escucharse, hay que apoyar, y ha venido a ser la música y estos nuevos lanzamientos, estos programas caseros, los que han sido realmente la ayuda al pueblo y al no volvernos locos entre unas vidas llenas de actividades. Tú misma te reconoces como una persona súper inquieta, incluso hasta por estrés te enfermaste un poquito por hacer tantas cosas, y de repente estamos en este confinamiento. Y esas energías, o sea, hay que involucrarlas en algo. Pues las plataformas han sido como el psiquiatra, ¿no? Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón en lo que planteas. Bueno, cada uno con sus búsquedas, con sus canalizaciones a través de diferentes plataformas, como reencontrándose también con el juego, ¿sabes? Que para mí ha sido súper importante volver a jugar. Lo había dejado de hacer porque mi hijito está más grande, entonces ya no juega como cuando jugábamos cuando tenía 6 años. Entonces, ahora en una época más de adolescente... ¿Qué edad tiene tu hijito? Él se encontró también con el juego a través de TikTok. Y fue como volver a jugar muchísimo en ese sentido. Oye, ¿qué edad tiene tu hijito? Tiene 12 años. Ah, 12, ya, todo un preadolescente, ya. Sí, full, y full apañador también con la carrera de mía en este caso, porque... también requiere hartos sacrificios y renuncias y cosas en la vida. Entonces él es mi gran partner en todo esto. De más que sí, qué rico. Oye, ahí tu compañerito. Mira, tenemos gustos musicales bastante distintos, la verdad. Ya, típico. A él le gusta el reggaetón, definitivamente, por su generación, nació con el reggaetón en el alma, ¿ya? Pero hemos logrado ir nutriendo la playlist, conversándolo. Bueno, ahora estos últimos meses no ha estado conmigo, está en otra ciudad por la pandemia, justo está la cuarentena acá, pero conversamos mucho de música, entonces... vamos cediendo, en el fondo yo escucho lo que a él le gusta, él escucha lo que a mí me gusta y vamos en el fondo aprendiendo. Ya, sí, yo hay creo democracia. Que de eso se trata, ¿no? De negarle a los chicos a que no escuches esto porque, no sé, porque uno como adulto no le gusta, sino que en realidad vayan incorporando muchos géneros y después ellos verán qué es lo que escuchan, qué no, y también hay que creer en el discernimiento de ellos y creer que también van a identificar qué es lo que quieren para cada etapa de su vida, ¿no? Claro, en el fondo, querámoslo o no, el reggaetón está ahí a la suerte del consumidor. Cuando te pillas con un YouTube sin crack y te vas a la ducha escuchando un súper buen rock y al ratito después está sonando un comercial con un reggaetón completo. Estamos bombardeados. O sea, y estáis con la espuma ahí. ¡Ah! Sí, lo único que yo creo que podemos darles herramientas a los chicos para que ellos aprendan a diferenciar, a decidir, a analizar, a tener un pensamiento crítico. Yo no le niego nada en este caso, así como escúchalo, pero mira, también analiza la letra, mira, pongamos atención en esto, y él solito se da cuenta. Si los hijos y los niños son personas, y son personas inteligentes, entonces por eso te digo que también tiene mucho que ver con el creer en la voz del otro. Dale, me gusta tu perspectiva y es un tema súper importante de hablar. Yo por lo menos en la vida real soy profe y el tema de la música es un constante, ¿cachai? Que nos ponemos a hablar, tía, ¿cómo podemos manejar esto? O profe, los que tienen más confianza, Caro, ayuda. Y uno también, yo por lo menos no soy mamá, soy tía, sí, tengo un sobrino encantador que lo amo mucho, chiquitito, va a cumplir 3 años. Y también nos encontramos con eso con mi hermana. Bueno, mi hermana es full dance y obviamente cuando hace sus coreografías pasa por unos pop y ahí toca también esos estilos y yo me aterro un poco, pero también digo, es parte de lo que consume, vas al jardín infantil y es lo que los niños bailan, entonces está un poco así, y claro, confiar en que va creciendo y que los valores que tú le das puedan hacer que cambie, ¿no? Que siga una evolución, digo, cualquier estilo. A mí me pasa también que trabajo con muchas bandas de cumbia y yo les digo, chicos, ¿por qué tanto machismo? ¿Por qué las letras así? Y después te empiezas a pensar, ah, por eso hay tan pocas bandas de cumbias con mujeres, y no sé, pues Gilda casi tiene un altar, ¿me entiendes? Porque se movió y se desenvolvió en un mundo totalmente patriarcal y machista como lo es el de la cumbia. Y si me estoy equivocando, invito a la gente a que por favor me envíen un mensaje alentador y me muestren cumbias que reivindiquen algunas líricas, porque siempre somos las mentirosas, las que lo engañamos, las que, uy, te juro, sí, una cosa, de hecho, pero... no sé, por ejemplo, hay hartas artistas que yo admiro muchísimo, que no voy a nombrar así a nivel mundial, que son chilenas, éxito en México, ¿ah? Pero no la voy a nombrar, ¿ya? Y que la adoro, ¿ya? Pero las letras son fuertemente machistas en algunas. Entonces, claro, yo entiendo que son parte de un mercado, y ese mercado ya está dominado también por hombres, entonces es muy complejo el llegar e imponerse, a no ser que seas absolutamente independiente. Yo conocí un grupo de cumbias de chicas que son de Santiago, pero en este momento no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar y te lo voy a enviar. Ya, bacán. No, sí hay algunas, yo conozco, sí, pero muy poquitas, pero súper poquitas. De hecho, nosotras vamos a empezar un grupo también acá, es un proyecto aparte, sí, de Cuampoca, paralelo, pero que también lo que pretende es reivindicar. Ya, pero vamos a ir pasito a pasito. Sí, pues estamos todos en una desconstrucción, incluidas las mujeres también, que tenemos arraigadas ciertas frases que son de origen machista. Pasa mucho en las escuelas, pasa mucho en los centros de salud, quienes trabajan con enfermos. Estamos en frases construidas, y no partimos desde el lenguaje, es difícil hacer conciencia real. Sí, de hecho yo creo que hay que sembrar. Bueno, tú eres profesora, yo también soy profesora, yeah. Qué lindo eso. Yo soy la tía del PIE, un saludo para todas las tías del PIE. Sí. Estamos en una vereda desde el reaprender, y también que las personas que se rodean de nosotros, no solamente en el ámbito del enseñar, yo como un ser casi, no sé, mayor que otro con mayor moral para poder enseñar, sino que yo veo la enseñanza-aprendizaje desde el aprendizaje, desde el otro. Y muchas veces el otro tiene otras formas y otras visiones y otro capital cultural del cual yo, como docente guía, debo hacerme parte para poder entender su forma de aprender. Entonces, es igual muy interesante lo que planteas, porque esto da para un análisis y quizás para una reflexión mucho más profunda. Pero estamos en una sociedad en donde simplemente se nos bombardea, y por otro lado, de mucha crítica. Eso mismo, te juzgan mucho. ¿Cómo? Te juzgan mucho todo. Sí, si es que lo escuchas, si no lo escuchas. Nosotros, de hecho, como adultos lo hacemos bastante con nuestros niños, y por otro lado, también somos parte de, no sé, pues, por ejemplo, juzgamos que estén todo el rato con el celular. Pero yo como adulto también estoy todo el rato con el celular. Entonces, en vez de juzgarlo, ¿qué podemos hacer en conjunto con esto? Buscar soluciones o buscar nuevos caminos. Yo creo que por allá debe ir el camino de la reflexión también. Y la música, el arte, creo que son una gran herramienta para reaprender. Oye, qué buenas conversaciones he tenido, puras mamás súper empoderadas en los últimos capítulos. No le pregunté a Juanjo si tenía niños, ¿no? Pero a todas las chiquillas me han hablado súper rico de sus hijas, de Ventisquera Austral, me refiero, la Charagüilla, Claudia Melgarejo. Sí, más linda la Charagüilla. Con ella abrimos la Voz en Boca por Radio Placeres. Está dando mucho que hablar, y agradecerle a personas como la Charagüilla, como tú, que están llenando de contenidos positivos las redes sociales y que precisamente ayudan y apuntan y dirigen al desarrollo también de la identidad de la música para con nuestros pequeñitos y pequeñitas y pequeñites. Mi chiquilla, me llego directamente a Cuamboca Cuarteto y Cuamboca Solista. Dentro de la historia contamos con un EP, Empodero Mi Puño, y Ciclo 6, que ya es el disco, ¿no? Ese es el material que hay a disposición de Cuamboca y me gustaría saber cuánta agua pasa bajo este río, cuántos cambios entre este pez que está ahí con la banda incipiente, ¿no? A Ciclo 6, que demuestra una madurez admirable para ser una banda que está formada desde 2017. Sí, llevamos poquito. En realidad, el proyecto Cuamboca yo lo lanzo oficialmente el 22 de noviembre de 2017 como proyecto solista, y los chicos se incorporan ya en abril del 2018, así que llevamos muy poquitito tiempo. Y también han habido bajas, como en toda banda, ¿cierto? Que de pronto la vida laboral no es muy compatible con la vida musical, entonces lamentablemente hemos perdido muy buenos músicos por eso. Y bueno, no perdido, ha sido un aprendizaje también estar con ellos, y se han ido incorporando más personas. Y claro, ha tenido varios cambios. Empodero mi puño es un producto del cual me siento muy contenta. Ese me lo regaló literalmente Ulcar Nehuen, que son mis padrinos musicales, que es una banda de folk metal. Ellos me regalaron todo, desde el arte, la masterización, la grabación, todo. Un día me vieron tocar y fue, ya, vamos a apañar a esta cabra. Es muy buena. Y me regalaron una grabación de 4 canciones y yo las elegí al azar y la lanzamos. Fue así. Ya, qué bacán. Sí. Qué bacán cuando creen en ti, o sea, es que sin eso no hay nada. Es que es loco porque es lo que uno espera que pase, o sea, en el sueño americano de los 90 se soñaba con que llegara un sello y te viera y creyera en ti, bla, y no sé. Claro, claro. Y saltar, ¿cierto? La fama. Bueno, a la Claudia Acuña en New York cantando en la pizzería y se hizo súper cantante de jazz chilena. Y un beso para ti, Claudia. Dale, dale. ¿En serio? ¿A eso le pasó? Sí. La gente no sabe la historia de Claudia Acuña. Es para leerla. Te la dejo. Wow, ahí. Yo no me la sé tampoco. No, si en serio que ella cantaba en una pizzería así, casi pidiendo por favor, y la vio un productor y ahora está ahí en... Wow. Claudia en New York, que canta increíble, pues canta súper bien. Fascinante. Sí. Soy además que su inglés es maravilloso. No, ella era perfecta. Es perfecta. Bueno, en el mundo de los independientes también pasa, pero pasa a nivel de vínculos virtuosos que yo llamo. Y creo que eso ha sido la gran marca de la carrera de Cuamboca en estos 3 años, es que he estado con personas muy lindas que han dispuesto su voluntad y su tiempo para colaborarme. Entonces, por ahí pasa Matías, que de Gráficas Temuco, que me regala un videoclip, que es el Empodero Mi Puño, que es tremendo videoclip, sí. Y lo hicimos a costo cero, o sea, a costo cero dinero, pero con voluntad de unas 20 personas. ¡Qué lindo trabajo! Sí, pues, mucho, mucho, mucho. Y de artistas que fueron, etcétera. Y bueno, pasamos a Ciclo 6, que es algo mucho más orgánico, mucho más sencillo, pero que tiene una tiene un sentido, porque ya es un concepto. Y yo quería, de hecho, detenerme en esto, que Cuamboca no es solo música, sino que es un concepto de arte, ¿ya? Y trabajo de la mano con Datura Stramonium, que es un artista chileno de Santiago, que él hace el arte de todos los discos, de las canciones. Entonces, sin su arte no sería lo mismo. Y oye, el videoclip de Las Balas es espectacular. Señora, señor, caballere, si usted no ha visto el videoclip de Las Balas, ahora mismo, mientras está escuchando Radio Placeres con esta gran invitada, véalo en YouTube, Las Balas. A nosotros nos encanta. Además, la canción es maravillosa, aparte con unos violines que te estremecen. Y después vemos un videoclip que de verdad no se lo puede perder y es súper familiar. Es heavy que poder llegar a esa mezcla tan madura. Nosotros quedamos súper impactados porque veíamos en una gráfica de animación un tema súper maduro y súper contingente y súper asequible a cualquier pequeño, pequeña o a un adulto. Quedamos todos conmovidos transversalmente. Wow, qué lindo que me lo digas, porque muy sinceramente. Con mucho aprecio de tus palabras, de verdad. Sincera admiración y no solo mía, sino aquí del equipo. Wow. Sí, me está sintiendo acá Luca y me dice sí. Qué lindo. De verdad que me da cosita en la guata porque Ya, me voy a poner nerviosa ahora, pero... Mujer, un orgullo nacional, si de verdad hay que decirlo, orgullo nacional, y si usted no la conoce, se ha perdido harto, entonces haga la tarea, porque estamos en tiempo, tiene que entregar la tarea para que lo pasen de curso. No es que el ministerio dijo que aunque mandes media tarea, pasas de curso. Esta es una tarea que no te puede faltar si no te reprobamos. Wow, las profesoras. Bueno, mira, es que es súper loco todo esto, porque nosotros lanzamos el ciclo 6, ya que ya era un trabajo que pasó como muy desapercibido, ya, porque era un disco que se podía oler, ya, y tenía la banda dentro. Entonces era el ciclo del amor, con olor a amor, según yo, la banda, el arte, que tiene unas cartas de tarot de Datura, de mi amigo. Es muy, muy bello conceptualmente, y tú podías verlo, olerlo, mirarlo. Es una experiencia. ¡Qué bacán! De repente saltamos de esta cosa súper tierna, que era el concepto del amor, a percepciones distintas del amor. Nos lanzamos con Las Falas, que es un tema súper rockero. ¡Súper! Yo soy súper rockera. Y es un quiebre, porque si escuchas el anterior es una dulzura de tema, como que nadie se imaginaría que es la misma persona cantando. Pero Las Balas era una... Lo gritaba ya mi guata, o sea, tienes que sacar este tema ahora. Pero durmió un año, sí, lo tuve un año, desde el 19 de octubre del año pasado, que fue en esa fecha que nació aproximadamente, hasta ahora. Reposó bastante. Y encontré a un productor muy genial, que es el David Prosperi, que es un mendocino, también muy comprometido con la música. He tenido muy buenas experiencias con los productores que he trabajado, y particularmente con él, que leyó mi mente y logró ese producto. Lo logramos entre todos, con la banda, con los músicos invitados, porque hay músicos invitados también ahí. Está el César Gatica, que es el baterista de Juanjo Montesinos, quien también nos colabora. Bacán, bacán, me encantan esas redes. Mira, el tiempo en radio apremia, pero no me puedo ir sin preguntarte, ¿cuál es tu vinculación con la inclusión? Porque en tu material siempre podemos observar lengua de señas, y eso me parece súper interesante. Además, yo soy educadora diferencial, soy psicopedagoga, entonces me llega mucho, y soy especialista en sordera. Entonces, además, es un material que tú puedes trabajar en el tratamiento en la adultez, o como yo les contaba adelante, para todo público, a pesar de lo contingente y coyuntural que es el contenido de por ejemplo, el video Las Balas, pero también en Empodero Mi Puño también había inclusión de lengua de señas. Sí, mira, bueno, en el Empodero creo que no, pero en el que sigue, el ciclo 6, sí. Ah, dale, dale. Sí, es una deuda que teníamos, porque uno tiene convicciones, ¿cierto?, que las dice en su discurso. Yo trabajo en inclusión, de hecho, también, al igual que tú, pero desde otra rama de la inclusión. Y lo que hacemos es el acompañamiento de los chicos de cuarto medio para que entren a la educación superior, ya desde ese aspecto. Pero estaba en mi discurso de vida, y siempre yo he dicho de que si el arte no es para todas y todos y todes, no es grato, no se siente bien, no es bonito. Y estaba ahí, hicimos un 2018, no me acuerdo qué fue, pero fue un show grande que hicimos acá en Temuco, en la Universidad Católica, y tuvimos lengua de señas gracias a la Nicole Cádiz y la Marcela Morales, que son mi asesora. Unas tremendas también, por cierto, para que las sigan. Equipo de mujeres, bacán. Sí, mujeres muy muy potentes y, pucha, ahí a full con su trabajo. Bueno, pero yendo al grano, yo tenía la espinita en el corazón hace mucho tiempo, y ya un día dije, ya, no lanzamos nada más si no es con lengua de señas, y si no es con, por ejemplo, las imágenes que están en Instagram o en Facebook, todas tienen un texto alternativo para las personas con discapacidad visual. Entonces dijimos, o sea, yo en este caso dije al equipo, no se lanza nada más si no es con estos dos elementos, que para mí en este momento deben ser bases del arte, para que nos sintamos realmente tranquilos de poder decir que es para todas y todos, porque si no es un mero discurso. Y cuando te empieza a doler, cuando tienes amigos, cuando lo ves desde cerca, la realidad, obviamente generas otra empatía. Y bueno, ese fue nuestro compromiso como equipo de decir, está bien, desde aquí en adelante, si es que no hay lengua de señas, si es que no hay texto alternativo, entonces no, simplemente no se hace. ¿Ya? Wow, qué fuerte compromiso. Ha sido complejo porque yo no sabía cómo hacerlo, ya, y quería ser respetuosa en la forma porque honro mucho el trabajo de los que ya vienen haciendo esto en el país hace mucho tiempo, pero siempre veía que sacaban una canción, después desaparece. Pero hay muchos que lo han incorporado bien ya a sus presentaciones y todo como sí, un elemento que debe ser natural, ¿me entiendes? Y en el fondo tenemos que entre todos contribuir a una cultura más inclusiva. Claro. Porque finalmente es una contribución, si esto no debiese ser ni una noticia ni una gran cosa, es lo que todos debiésemos hacer desde nuestras veredas. Y bueno, y así es en realidad ahora, porque ahora que ya está Nicole trabajando con nosotros, la Marcela, se ha hecho mucho más lindo el proceso porque hemos ido aprendiendo también muchísimo en el camino. Maravilloso, me recordé también de, por ejemplo, la banda nacional Tefiret, los porteños Tefiret, que también incluyen lengua de señas en vivo, ¿cierto? Y también en los videos, súper. Juan Boca, quiero invitarte a palabras finales, reflexiones finales, agradeciendo de parte de todo el equipo y por supuesto de Radio Placeres que nos hayas acompañado telefónicamente. Sabemos que tienes un compromiso ahora también, esperamos que te llenes de compromisos musicales y de vidas. Besos también a tu hijito y ya sabes que tienes amigos acá en Valparaíso. Y invitarte a tus palabras finales, por supuesto, nos invites a escuchar Las Balas. Qué linda, muchísimas gracias. De verdad que me he sentido muy cómoda conversando contigo, Sirena. Siempre está la intranquilidad dentro cuando se hacen entrevistas, pero esta ha sido una conversación muy fluida y de verdad que te la agradezco porque lo ha generado tu propia energía. Y bueno, invitarles a que vean Las Balas, que no se van a arrepentir, que les va a gustar mucho desde la canción, espero, aunque un poco fuerte, pero el trabajo audiovisual está hecho por Fernando Naranjo y por Saludos Jorge a Fernando. ¿Tibaña? ¿Ah? Saludos a Fernando. Nosotros trabajamos juntos en Equipo Udara. Estuvimos ahí compartiendo él en el streaming, en el apoyo audiovisual y yo en la animación de Udara 2018. ¡Wow! Sí. Lindo el Fernando, ahí lo conocí. Sí, un crack, sabe mucho, además que es muy amoroso uno. Él se incluye muy bien en equipos femeninos. Me da esa impresión de él, es como un buen partner de mujeres, me gusta él. Sí, qué lindo, qué bonito lo que me dices, porque él es mi partner de trabajo. Ya, yo lo quiero un montón y él... Y toca la guitarra bacán. Desde el inicio, cuando grabamos unos temas así al aire libre, que también no están subidos a Spotify ni nada, pero están ahí en YouTube, ¿ya? Los hizo él, entonces seguimos trabajando. Gran amigo. Qué rico. Nada, que como palabra al cierre, más que me sigan, es como que no dejen de crear en este tiempo, no dejen de soñar, de generar nuevos vínculos que sean virtuosos y que la lucha sigue y que sigamos en la resistencia por un país más digno, que finalmente yo creo que ese es el gran mensaje que podría dar en este momento, que no nos olvidemos que han habido abusos por parte de los agentes del Estado mismo de Chile, no olvidar a los mártires, no olvidar que estamos en un momento duro, difícil como país, pero que si unidos estamos, podemos lograr cosas grandes y seguir en pos de esa unidad con el fin de tomar lo que merecemos, porque yo creo que hay que arrebatar la dignidad. La dignidad no nos van a dar dignidad, nosotros debemos arrebatarla y ese es mi mensaje para esta tarde. Wow, fuerte, bien dicho. Invítanos a escuchar Las Balas y yo te envío un abrazo, un beso y todas las felicitaciones y éxitos del mundo. Muchas gracias. Bueno, y dejo con ustedes ahora el tema Las Balas. Las imágenes y los celulares disparando directamente a los manifestantes. El estado de excepción. Asesinos del pueblo quisieron borrar la historia y eliminar la asignatura.